Tincho y Mariano destacan la información del under. Música, teatro, fiestas, cine y todas las ideas que merecen mayor difusión. ¿Cuándo? Los miércoles de 20 a 21. Colgados del aire, por La Colectiva 102.5. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 1, 2, 2. Colgados. Colgados. Vamos. Arranca Colgados del Aire. Arranca Colgados del Aire 2001 en la República Argentina. Nos encontramos en esta emisión número 34 de Colgados del Aire. ¿Qué me decís, papá? 34, ya somos viejos. 34, el señor Mariano a mi izquierda. ¿Cómo anda, Nicolás? Saluda a la República Argentina. ¿Todo en orden? Todo muy bien, disfrutando de estas tardes otoñales que nos está regalando... ¿Quién? El mundo, la tierra, la madre tierra. La madre naturaleza. Tal cual. Estamos sin nuestro compañero uruguaya, como de costumbre. Sí, hoy soy yo la uruguaya, me senté en su lugar. Y no está Tincho. Me siento raro, estoy sentado acá y tengo el mismo miedo que tiene la uruguaya cada vez que está sentada. Ah, entonces cambiate de lugar, por favor. Es un problema. ¿Te vas a quedar callado? ¿Vas a tartamudear? Sí, de ahora en más no hablo más. No, por favor, no me dejes solo. Se acabó. Bueno, saludamos a Erika y a Graciela que están de otro lado. Así es, haciéndonos el aguante como siempre. Saludamos a toda la gente que nos escucha. Saludamos a todos nuestros radioescuchas. A todos los radioescuchas que nos escuchan a través del 102.5 de la frecuencia modulada o bien a través de la internet en todo el mundo. En todo el mundo, en www.lacolectiva.com.ar. Nos escuchan hoy o después en diferido. Correcto. Lo pueden bajar en la semana, pueden hacer lo que quieran, venderlo, distribuirlo. Sí. Linkearlo. Si lo venden, que nos avisen dónde, aunque sea. Así vamos y nos sacamos una foto o algo claro. Del estilo. No le vamos a pedir la plata, está todo bien. Nada, con eso no pasa nada, pero que avisen. Guarda con este programa, Sí, tenemos muchas cosas hoy, Grábenlo, porque este va a cotizar mucho. En bolsa. ¿Y por qué? Primero, porque tenemos invitados. Claro, cambiamos. Hubo un enroque. No tenemos a la uruguaya y a Martín. Tenemos a un muchacho que tiene tanta barba como la uruguaya y a otro que tiene tanta como Martín. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son los muchachos que venimos presentando desde hace varios programas ya y llegó el momento. Llegó el miércoles 6 de abril y estamos con Escalando Peldaños. Escalando Peldaños, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a dejar que se presente en nombre y colegio. Francisco Marchello, Escuela Técnica 24. ¿De dónde? De Villa del Parque. Mirá vos. La escuela, yo no. Claro. Y yo soy Seba, cantante de Escalando, y me egresé acá en Urquiza de Flores. Acá nomás. Bien, casi vecinos de la radio. Tal cual. Bueno, vamos a estar hablando con ellos en un ratito de su trayectoria y de, bueno, la presentación en vivo que probablemente tengan el sábado. Después vamos a explicar por qué probablemente. La primera banda que se acercó, ¿verdad? Eso justo es lo que siempre estamos diciendo en estos programas. Es la primera banda que nos mandaron demo y que nos escribieron. Allá cuando nosotros no teníamos programa todavía. Tal cual. Se contactaron con nosotros al principio de todo, cuando éramos una prehistoria, digamos. Yo no existía. Vos no existías. Yo no existía ahí. Eras un cigota, no sé qué eras. No estaba ni en los planes todavía. Bueno, contame en qué anduviste en estos días. En estos días... Hace mucho que no te veo. Sí, hace mucho que no vengo, pasaron cosas terribles. De las que mejor no quiero hablar. Aparte del tsunami. Así que un saludo a la gente de Lizer, lo único que voy a decir. Bien. Les agradezco por la buena onda, la buena predisposición. El año que viene los veré de nuevo. Voy a juntar coraje y el año que viene los veré de nuevo. Bien, me gusta el tono con el que lo decís, Sí. Esto es serio. Esto ya es personal. Digo, ellos tienen algo personal contra mí, no importa. Nada, mentira. Pero conozco la historia, a mí me pasa algo parecido con un profesor de la facultad también. Siempre pasa lo mismo. Acá no me entra el Facebook de colgados todavía, así que bueno, vamos a seguir charlando. No importa, un saludo a la gente que nos escucha y nos escribe en el Facebook. Te cuento. Contame. Primero vamos al color, a las cosas de color. Estuve viendo a estos muchachos el domingo, estos muchachos irlandeses, esa banda nuevita. ¡Ah! Sí, sí, sí. U2 se llama, YouTube. Sí. Tocó YouTube con Muse en La Plata. Qué lindo estadio, che. Sí, la verdad, qué bueno. Lo dejaron bien, lo dejaron lindo. Lo dejaron parece de otro país el estadio. Es el que se le sale el campo, ¿no? El terreno se sale. Sí. Además tiene un techo así, una cosa muy rara. No parece que estás acá, en este país. Sí, no sé, lavado de guita, decían por ahí. Pero bueno, más allá de eso, sí, recital muy lindo. Tocan bien, tienen buen sonido los muchachos. Y no le pifian mucho, que digamos. Y me gustó mucho Muse, la banda que tocó de soporte. Sí, yo quería verlos. yo sabía que me iban a gustar esos. Pero bueno, sí, la verdad estuvo bueno. El garrón fue la vuelta, llegué como a las 3 y media de la mañana acá, te quiero ver. Acá al barrio, a Paso de Tortuga hasta Quilmes, estuvimos una hora y media más o menos. ¿Sí? Después se agilizó. ¿En qué fuiste? ¿En cole? Fui en tren. Estaba en la casa de mi hermano en Quilmes. Ah, bueno. Fui en tren y volví en colectivo popular hasta la estación de ómnibus de La Plata. 2 pesitos y colgando, viajamos. Sosteniendo el colectivo. Sosteniendo el colectivo, la costera hasta el obelisco y otro colectivo hasta mi casa. Toda una aventura. Y todo por una bandita que. Y hacía frío, por una bandita que recién comienza. Sí, mirá vos. Bueno, pero tenés fe igual. Sí, sí, fue una buena experiencia. Un escenario muy estrafalario tenían, ¿eh? Era como una araña gigante con muchas luces. Era muy raro, sí, yo no entiendo por qué le decían la garra y no la araña. Porque... Claro, para mí era la araña. Pero bueno, más allá de eso, sí. Me han regalado esa entrada y valió la pena. Valió la pena. Bien. Sí, sí. Qué buena onda. ¿Te soy sincero? Upa. Cuando me regalaron la entrada dije, ya los vi una vez. Pero después sí, me puse contento que me regalaron la entrada. Yo los había visto en el 98, creo, si no me equivoco. ¿Dónde? En River. Sí. Después vinieron de nuevo, que no fui, y ahora quizás la última vez que vienen. Así que bueno. Bueno, bien. Vamos a las noticias, la información general o lo que quieras contarme. Mira, no sé si te enteraste, pero parece que van a privatizar el Coliseo. No se sabe todavía. Ya ahí veremos. ¿Donde perseguían católicos? Ahí es donde se mataba a la gente con los leones y peleaban. Donde grabaron una película, ¿no? Gladiador o algo así. Sí, parece que una famosa marca de zapatos, que yo creo que debe ser zapatillas, no zapatos, pero bueno, esto viene de afuera, va a patrocinar su restauración y podría usar comercialmente la imagen del monumento. Ajá. No sé si ahora no se puede usar. Es medio raro. ¿Y capaz que abonando algunos morlacos o patacones a Berlusconi? Sí, igual están todos bastante enojados, no están muy contentos con esto. Está generando bastante polémica en Italia luego de que se señalara que la marca, que va a financiar las obras con 25 millones de euros, tendría derecho exclusivo sobre el uso comercial de la imagen del emblemático monumento. Propietario de la marca de zapatos Tots es el que va a hacer... Mirá, son zapatos, de verdad. Tots. Yo no bueno, no, yo tampoco, la verdad. Pero tiene 25 millones de euros para pagar la reparación, así que... Sí. Mano le debe estar yendo. No sé, vamos a ver qué pasa. Genera controversia y aparece también el tema de la duración de los derechos, porque el patrocinador va a poder usar el logotipo durante el tiempo que dure la restauración, que se calcula en unos 3 años. Acá pusieron 36 meses para que parezca más, pero son 3 años nada más, no es mucho. ¿3 añitos? Bueno, yo tengo algo más cercano, algo local. A ver. Distinguen a la única librería que queda de la época colonial. Va, igual estamos en el pasado, aunque sea local, ¿no? Seguimos con el Coliseo, todas esas épocas. Pero bueno, esto es un poco más cerca en el tiempo. Es la librería de Ávila en San Telmo. Sí. Que fue declarada Lugar Histórico Nacional. Es del siglo XVIII. Y por ahí pasaron a leer un ratito presidentes como Avellaneda y Sarmiento. Y ahí organizaban debates políticos, tipo como la jabonería de Vieites, ¿viste? La famosa leyenda. Bueno, había fiestitas, tertulias, payadores y cosas así. Bueno, y esto es en San Telmo, en el corazón de San Telmo, el Cine y Bolívar. Sí, enfrente del Nacional Buenos Aires. Nah, yo pasé por ahí un par de veces, pero nunca reparé en el detalle que es de la época colonial tampoco. Ni idea. Estuve leyendo que en un momento se llamó la librería del colegio, bueno, porque claro, estaba enfrente del Nacional. Y esto me hace acordar que después podríamos averiguar, para más adelante, hay una peluquería... en primera junta que se llama La Época. Y bueno, Es todo de época. Todo de época. Está muy buena esa peluquería. ¿El peluquero también es de época? Sí. Está vestido de época, tiene sillón de época y te corta con de época. Y los así que no usa claro. espuma para afeitarte, olvídate. No, hay que salí con toda la cara irritada. Los cortes de pelo, el bigotín, todo de época. Sí. Bueno. Muy caro. Sí, fue botica. Se paga con plata de época también. Botica del colegio, librería del colegio y librería de Ávila, lo que vos decías. Exacto. Estuvo cerrada un tiempo. Durante, creo que la crisis... No, desde el 89 al 95. ¿Estuvo cerrada? Sí, no pude ir a comprar libros. Claro. Eras chiquito igual, ¿no? Sí, estuvo cerrada, pero bueno, después la pudieron recuperar en el 94, mejor dicho. En el 94. Y ahí reabrió y bueno, esperando que no cierre más. Bueno, y el último dato, así, una cifra contundente, 1830 libros de la época colonial. ¿Tienen? Tienen ahí, exactamente. Mirá. Por ahí hay algún dibujito que dejó Sarmiento, ¿viste? Claro. De repente en el escritorio. Estaba aburrido y se ponía a dibujar en todos lados. Sarmiento was here. Claro. Las ideas no se pinchan. Lo dejó, claro. Pero en francés. Lo iba dejando por todos lados. Bueno, hoy vamos a tener también, aparte de los muchachos de Escalando Peldaños, perdón, vamos a hablar del desalojo de la Sala Alberdi también. En un ratito, después del primer tema musical. Bueno. Así que, si podemos escuchar la primera canción, que es de Resistencia Suburbana, hablando de OTAN, hablando de la OTAN justamente, que está haciendo de las suyas en Libia con el señor Gaddafi. Así que sin más vamos a escuchar este tema que nos gusta mucho la letra, que se llama OTAN de Resistencia Suburbana. Satán, sos OTAN Satán Batat, oh, sos OTAN Satán, sos OTAN Satán Batat. We'll be right back. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque colgado. Segundo bloque colgado. Suena La Viaba de La Perra que los Parió. Buena banda La Perra que los Parió, eh. Che, y nos encontramos en comunicación. Estamos hablando con Nano. Con el señor Nano. De Sala Alberdi. Exactamente. Antes que nada, quería comentar que, bueno, la toma de la Sala Alberdi es algo que venimos mencionando seguido acá en el programa. Y el lunes 4 de abril pasado a la mañana se encontraron con una orden de desalojo de la Sala Alberdi en un plazo de 72 horas, y por eso fue convocada una movilización. Así que estamos hablando con Nano. Buenas noches, Nano. Hola. Hola, ¿me escuchás bien? Hola, ¿ya estoy en el aire? Sí, sí. Nano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Nicolás te saluda, Mariano está acá también. Hola, Nicolás, Mariano, muchas gracias por este llamado, muchas gracias a todos los medios que están de a poco acercándose a lo que es esto, nuestra lucha, una lucha de pocas personas que... Desde pocos, casi te diría, adolescentes que estamos luchando por un espacio que es de todos, que no es solamente la Sala Alberdi, sino que también implica el Centro Cultural San Martín, que es el lanzamiento 1551, que es el centro cultural más grande del país, que por hoy el gobierno de Macri, con todos sus amigotes, están intentando vaciar y demostrar que públicamente no sirve. Por eso tanto vaciamiento, por eso tanta privatización. Lo que buscan es generarle a la gente que ese lugar está muerto y que público no funciona. ¿Entienden? Claro, claro. Nano, estábamos hablando recién de la orden de desalojo que les dieron el 4 de abril. Sí, mira, te cuento esto en breve. Nosotros tenemos dos juicios. Tenemos dos juicios ganados, dos fallos a favor de la Sala Alberdi, a que el gobierno de la ciudad nos tiene que dar la Sala Alberdi o nos tiene que dar un lugar de similares características. No pasó ni una cosa ni la otra, la sala sigue tomada, no porque nos encante vivir en un teatro, sino porque es la única manera de que nos escuchen. Y hace 8 meses que la venimos tomando y autogestionando. La orden de desalojo esta llega porque desde el Centro Cultural, los directivos del Centro Cultural, nos generan a nosotros un juicio. En ese juicio, en ese juicio que fue en paralelo al juicio que tenemos ganado, porque en el juicio que tenemos ganado a nosotros nos amparan legalmente. Legalmente está bien que estemos tomando, porque estamos reclamando de que se cumpla una ley. Yo sé que es complejo, ¿no? Es extraño. Pero bueno, en paralelo nos arman un juicio y nos denuncian de usurpadores, como si nosotros estuviésemos en una casa tomada, así porque sí, y estamos usurpando en ese lugar. O sea, un juicio no se comunica con el otro, ¿se entiende? Y son dos jueces distintos, y ahora... En lo que es el plano legal, nuestros abogados lo que están haciendo es generando que se junten los dos jueces, porque hay uno de los dos juicios que no tiene validez, que obviamente es el segundo, que es en el cual nos quieren desalojar. Claro, claro. Hola. Nano, ¿y la movilización fue hoy o es para el miércoles que viene? Porque eso no me la movilización claro. Está haciendo ahora. Ahora estamos en Corrientes y Rodríguez Peña. Estuvimos en el Teatro San Martín, estamos aliados con los chicos, con los muchachos ya del Colón, estamos aliándonos a todos los actores del Teatro San Martín que no están viendo un mango, y estamos buscando que realmente se tome una conciencia real de lo que este gobierno de la ciudad está haciendo, con la cultura básicamente. Claro, ¿y tienen pensadas medidas a futuro? ¿Tienen idea de cómo va a seguir la lucha? Sí, mirá, nosotros vamos a seguir de toma. Le pedimos a aquel que está escuchando la radio que en la medida que se pueda acercar, vamos a hacer espectáculos todas las noches, vamos a tratar de sostener la toma lo más que podamos, hasta que vengan a desalojarnos con un juez. Y bueno, si eso sucede, seguiremos luchando por la Sala Alberdi desde otro lugar, porque tampoco vamos no sé realmente cuando entre la policía a sacarnos a la sala, realmente no sabemos qué va a pasar. Por eso lo que necesitamos es ser muchos adentro de la sala, que la gente sepa esto, que la gente proteste, que la gente luche a la par de todos nosotros. ¿Hasta dónde planean llegar hoy? ¿Todavía están marchando? ¿Hasta qué hora o hasta qué día va a ser? No, vamos a terminar en Corrientes y Callao y te anunciamos por la radio que vamos hoy a la noche. Marcelo Savignone, que es uno de los, no sé si lo conocerán, uno de los mejores artistas que hay en este momento, va a brindarnos un espectáculo para toda la gente que está acá en la movilización. Lo que nosotros necesitamos es, como ya te dije, ser muchos en la toma, que vengan, que se queden a la noche, que se arme realmente un barullo importante, que los medios, sigan apareciendo como hoy, y bueno, que estemos todos a la expectativa, porque en cualquier momento nos encontramos con un desalojo inminente. Y bueno, hay manera de evitar este desalojo luchando, básicamente. Bueno, Nano, la verdad es que desde acá les mandamos todo el apoyo y quedamos a disposición de ustedes por cualquier cosa que necesiten. La radio también está abierta todo el tiempo por cualquier momento que se quieran hacer escuchar, que se quieran dar a difundir. La verdad es que pueden, acá tienen un lugar de expresión, así que quedamos en contacto para ver cómo sigue esto y cualquier cosa. Si la semana que viene tenemos que salir de nuevo y comunicarnos de nuevo, la semana que viene estaremos también ahí dándoles el aguante. Bueno, nada, si pueden mañana abrirnos un espacio chiquitito, llamarme por teléfono como hoy, estaría buenísimo, porque todos los días van a haber novedades acá. Y hoy yo la verdad que estoy bastante alterado, entonces no puedo dar una nota como la gente, pero bueno, te pido disculpas, estoy un poco afónico también. Y después lo otro que quería decir es repetir la dirección: esto es el Sarmiento 1551, sexto piso, a la vuelta del Teatro San Martín. Se llama Centro Cultural San Martín, y bueno, suben ahí por ascensor, y si es que anda, y ahí nos comunicamos, maestro. Bueno, perfecto, Nano. Muchas gracias, mucho. Nicolás. Suerte. Que anden bien. Chau, chau. Chau, Nano. También sabemos. Bueno, fuerte. Nano estaba bastante, no es la palabra emocionado, pero estaba difónico de tanto gritar. Sí, tal cual. Bueno, así que estaremos al tanto de lo que pase en la sala Alberdi. Ya un reclamo de hace mucho. Sí, 8 meses lleva la toma. Tal cual, pero ya el conflicto viene desde antes. Sí, desde la época de Tellerman viene. Más o menos. Sí, no, posta. Sí. Habíamos hablado con Demaris de Sara Alberdi hace unos cuantos programas ya y nos contaba que desde esa época están. Bueno, recién estábamos escuchando Andando Descalzo, después que habló Nano, con el tema Cuando Llueve. Mirá, ¿vos toca Andando Descalzo? ¿Quién sabe? En algún lado tenemos la agenda. Tenemos que buscarlo, prometemos buscarlo y después en todo caso pasamos una agenda bien rapidita. Con los recomendados. Exacto. Y justamente Nano hablaba del Colón, de los trabajadores del Colón. Parece que hubo un acuerdo con los trabajadores porque el gobierno porteño propuso reincorporar a los músicos despedidos si no se realizan más medidas de fuerza. Claro. Bien. Están negociando. Están negociando. Qué grande el ex bigotito, ¿eh? Está contento. Está contento, sí. Se va para presidente. ¿Va nomás? ¿No era que no? Yo ya vi afiches. ¿No era que se iba, no era que se iba a la Bombonera? Es el bigotón presidente Ritondo en la ciudad. Mirá vos. Ritondo tiene barba. Claro. Viste, se agarró uno así como más. No, pero no, deben ser operaciones de prensa seguramente. Bueno, ayer hubo una reunión entre los trabajadores del Colón y autoridades porteñas y se avanzó en temas claves. Los trabajadores consiguieron, como decía, que se reincorporara a los 41 cesanteados, siempre y cuando no haya más paros. Mañana igualmente va a haber otra nueva reunión para terminar de definir otros puntos importantes. El encuentro fue entre el secretario de ATE y el secretario de Recursos Humanos de la ciudad, el señor Andrés Ibarra. Y tras la reunión, Arrechea, que es el secretario de ATE, destacó el compromiso del Ejecutivo por resolver el conflicto. Claro, qué compromiso, No sé, bueno, claro. Bueno, pero se preocupan. Bueno, che, están mediando. Claro. Yo te doy, pero cerrá el culo. Ahí nada más. Entre los reclamos de los trabajadores, además del pedido por los cesanteados, se encuentran la revocación a los sumarios iniciados contra empleados y la restitución de los descuentos efectuados al personal del Colón. Así que bueno, mañana van a seguir discutiendo por estos temas y pareciera que todo se va a ir solucionando de cierta manera. Bien lo has dicho, pareciera. Pareciera, claro, y es una solución, parece temporal, porque en cuanto surja otra cosa... Claro. Ojo, no decimos que no esté bien protestar. A ver si todavía se malinterpreta. No, hay que protestar. Lo que está mal es que te digan, bueno, yo te lo doy, pero vos te callás la boca. Claro, eso es lo que está mal. ¿Y Plácido qué dirá de todo esto? Y Plácido se copó igual. Sí. Plácido le había dado un recital, un concierto, solo a los familiares de los músicos. Bien. O sea, el tipo está bastante involucrado en todo. Y prometió volver el año próximo. Exactamente. Bueno. Porque cumple, creo que 40 años, me parece, desde su debut. Mirá en vos. Argentina. 30 bueno. o 40. Que no venga el día de mi cumpleaños, como pasó otra vez. Bueno, como nos retomamos y no hay picadillo hoy, porque así nos retomamos, voy a tirar un par de chivos, si te parece, de nuestra agenda. A ver, por favor. Ya salió el número 10 de la revista Shinobi. Oh. Muchachos que han venido acá y fueron entrevistados en su momento cuando salió el número 9. Sí, me pasó que la otra vez me enteré que un primo mío le gusta mucho el anime, manga, etcétera, etcétera. Ah, mirá, le digo, sí, sabes que, bueno, nada, tengo un amigo que escribe para Shinobi. Ah, Shinobi, sí, la reconozco, reconocida, qué sé yo. Y dije, mira vos, pero no pide Shinobi. Mira Shinobi, guarda. Bueno, el número 10 de Shinobi lo pueden descargar desde www.shinobi-news.com.ar. Shinobi-news.com.ar. Es una revista electrónica, pero no es un PDF ni nada de eso. Es una revista que parece una revista, aunque no lo sea, porque está en la pantallita. Vamos. Y otro chivo más, a partir de abril todos los jueves, este me lo mandó Ariel Dávila, a partir de abril todos los jueves el grupo Freak presenta Asociación Libre. Esto es un espectáculo de improvisación, humor y terapia, todos los jueves a las 9 de la noche en Huapachosa. Esto queda, buen nombre. Huapachosa queda en Jean Lloré 715. Y las reservas son al 6091-4890. Y te lo digo. A ver. Lo voy a decir ahora. ¿Qué vas a hacer? Antes de que... No quiero robarle el protagonismo a Escalando Peldaños. Así que lo voy a decir ahora. Y vamos a escuchar Escalando Peldaños. Yo prometí que cuando mi banda tenga nombre, lo iba a decir en Colgados del Aire como primicia. A ver, no me digas que tenemos la primicia de Colgados del Aire. Primicia de Colgados del Aire. Después de discutir tanto... ¿Se cortó el aire? No. Bueno, te digo después de la tanda. Después de discutir tanto, pelearnos entre todos, amigarnos, besarnos, pelearnos con el batero y volvernos a amigar con el batero, la banda se llama... ¿Cómo se llama? Scarlet. ¡Wow! Escarlata en inglés para los improvisados. Mirá vos, qué nombre. Lo dije. ¿Por qué? Porque bueno, eso lo dejamos para nos una gustó entrevista. Ah, mira. Después cuando debutemos en vivo, que estamos planeando un par de fechas que no las voy a decir porque todavía no firmamos ningún papelito, capaz que los traemos a los muchachos y contamos por qué. Muy bien. Yo no voy a contar. Bueno, así que se viene otra banda más. Otra banda más. En algún momento. No, bueno. Sea cara dura. En algún momento. No sé, ahora tengo que ver mi agenda. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el segundo tema. Y ahora sí es de nuestros señores invitados del día de la fecha. Vamos a escuchar Ojos Malos. ¿Algo en particular para decir de Ojos Malos? Es un tema que nos cae muy bien. Y es uno de los primeros temas que tiene. Está dando peldaños. Uno de los primeros... El segundo, me animo a decir, de los temas nuestros. Bueno, así que entonces, Erika, cuando dispongas, vamos con Ojos Malos. Pues porque nada es para siempre y porque nada es porque sí.

La colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Acá. Comunitario. Estás escuchando La Colectiva. Democrático. Construcción participativa. Y libre. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. Movimiento social en el aire. Fuera de contexto. Para arrancarnos las vendas de ojos, boca y oídos y así despertarnos, encontrarnos y conectarnos. Porque solo así, bien despiertos, podremos empezar a transitar el cambio. Fuera de contexto. Nuevo horario, viernes de 20 a 22 horas. Fuera de contexto. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. Naciones Unidas estima que 5 millones de personas son víctimas de trata. El 80% es por explotación sexual. 700.000 personas por año son introducidas a este infame negocio. El 90% de las víctimas son mujeres y niñas. Mina, negocio que con poco trabajo permite mucha ganancia. Una mujer no es una mina. Estás escuchando La Colectiva. Ahora sí, 20:37. Escupí todo, perdón. Estamos en el momento más álgido de nuestro programa. En el clímax. Sí, estamos comiendo rueditas. No, por favor. Estamos en el bloque en el que vamos a hablar con Escalando por el Año. ¡Bravo! Ahora sí, oficialmente bienvenidos. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Estamos escuchando 14. Tema que se llama 14, el borracho. Sí. Por eso, justamente. En realidad, sí. El borrachín. Sí, en el caso de nuestro grupo de amigos es el borrachín. Habla de uno de los chicos. Ah, un personaje. Un personaje conocido. Emblemático de... ¿De la banda? Del entorno. Del entorno. Ah, del entorno de la banda. Sí, que si lo vamos a ver, está ahí. Borracho. Es el que más sí, baila con este tema. Sí. Se siente identificado, aparte. Sí, ni hablar. Se pone contento, que es su tema y va tratando de hacer bailar a todos. ¿Qué era? Y que se den cuenta. Es como un groupie. Sí. Claro. Bueno, para arrancar siempre lo básico, digamos. Desde cuándo tocan, cómo se conocieron más o menos y cómo fue su trayectoria hasta acá. Nosotros por lo menos estuvo bueno como nos conocimos. Porque... Yo iba a una escuela de música por Belgrano, ¿no? Muy top. Y encontré un cartelito que decía que se busca guitarrista. Ese cartelito lo había dejado el bajista, que habían, después me enteré, habían vuelto a juntarse con Seba acá. Y después me enteré que el bajista había ido, no sé, dos clases a esa escuela y yo había encontrado ese cartelito que había dejado en la cartelera y lo llamé y nos juntábamos. De casualidad lo encontré. Claro, pegamos buena onda. Y... Sí, el Fran llegó justo en un momento clave porque con la banda habíamos arrancado en el 2007 con otra formación habíamos arrancado y después, bueno, de un primer periodo medio tumultuoso nos separamos, o sea, como que dijimos, bueno, vamos a tomarnos un tiempo a ver qué pasa, qué hay que ir a hacer bien cada uno, y cuando nos volvimos a juntar, en realidad quedamos el bajista y yo, nada más. Claro. Y como que dijimos, bueno, qué onda, y nos tiramos un lance, se busca violero, y enseguida apareció el Fran, y bueno, o sea, tuvimos ahí, viste, o sea, la pata que faltaba como para que no muera el proyecto, y bueno, le pegamos un montón de tiempo ensayando los tres solos. Fue como una patadita anímica, digamos. Sí, ensayando los tres, incluso los tres y un metrónomo, espantoso. Sí, claro. Una caja de ritmos, más que la típica... Haciendo de bateros. Y nada, y después, bueno, sí, fue tomando forma, fueron cayendo otros integrantes, hasta que pudimos debutar en octubre de 2008. En octubre de 2008. Uh-huh. El Fran apareció por marzo más o menos y en octubre ya pudimos debutar. En marzo apareció el batero Pocho. Y bueno, ¿en marzo? En agosto. En agosto apareció Pocho. En agosto apareció y en octubre estábamos tocando. Perfecto. O sea, no, teníamos una gana de tocar. Hubo química desde el principio, entonces. Sí, por suerte. En la formación definitiva. Por suerte, sí. La verdad que sí. Después, bueno, hubieron cambios de integrantes, porque bueno, eso pasa generalmente al principio de las bandas. Pero bueno, nada, ahora se. Sigue habiendo. Lamentablemente hace poco se fue el percusionista porque tenía otra banda. Y bueno, son cosas que van a pasar. Esperemos que no mucho más. No mucho más, porque ya. Pero digamos, claro, o sea, la base, el batero, el bajista, bueno, las guitarras. Después se incorporó Mati, que es el otro guitarrista, que había estado en los inicios del proyecto y en su momento, bueno, se fue porque. Nada, no había el mismo compromiso de parte de todos, pero bueno, después como que hubo un renacer de la banda, todos nos lo tomamos mucho más en serio, conscientes de que queríamos hacer esto y no otra cosa, y bueno, ahí como que se pudo armar todo mucho mejor y más en serio. Cuando decís que querían hacer esto, ¿te referís en sí a la banda o a todo lo que engloba el estilo musical o la fusión de estilos? Eso ya me lo describirás vos. No, en sí queríamos hacer esto de dedicarnos a la música. Claro, a eso. O sea, antes como que cada uno tenía sus cosas y además los domingos ensayábamos. Y después hubo como un cambio, como que tocamos fondo y ahí nos dimos cuenta de que en realidad esto es lo que queríamos hacer en nuestra vida y además laburar. Claro. Porque no claro. Pero esto es lo que queremos ser hacer. Músicos y etcétera. Claro. Una claro. Cosa así. Bien. Y bueno, y escucho como los temas que nos pasaron. Hay algunos que son bastante diferentes entre sí. O sea, sí. ¿Ustedes tratan de seguir alguna línea en particular o es lo que les sale? ¿Tienen alguna influencia? No, evidentemente no tratamos de seguir ninguna línea. O sea, somos un montón. Somos 8. Somos 8 personas. Y la verdad que... ¿Cómo se ponen de acuerdo con 8 personas? Con cada tema le dan un gustito a uno. Bueno, claro, este parado, o sea, este parado. Los temas, mientras más pelados llegan al... digamos, a la sala para mostrarlos al resto, mejor. Porque cada uno le pone su cuota al tema y el tema solo se va yendo para donde quiere. Claro. Sí, la verdad que sí. Aparte, en general los que más componemos somos Fran, Mati, el otro guitarrista y yo. Y si bien tenemos bandas en común, también tenemos cada uno su estilo y eso también pasa, como dice el Fran, a la hora de que después los demás... aporten lo que va a ser su instrumento. Entonces, sí, o sea, creo que esa es la línea que seguimos en realidad, la fusión, claro, sí, del rock con demás estilos, en general medio latino, ¿viste? Son 8 perspectivas diferentes, claro. Parecidas en algún punto, pero sí, ni hablar. Claro, que poner el que haya compuesto el tema puede ir guiando más o menos al resto a lo que se le cruzó por la cabeza cuando hizo esa canción. Pero a fin de cuentas, cada uno le va a poner su toque personal a cada canción. Claro. Y es lo que venimos laburando. Y está bueno, ¿no? Más allá de que el que creó el tema tenga una idea pensada más o menos, pero que no frene la bola, que deje que siga creciendo la bola para donde vaya, digamos. Claro, y que cada vez, digamos, esa línea que diferencia el estilo de un integrante con otro, como que se vaya mezclando cada vez más hasta lograr un sonido, digamos, que sea homogéneo. Sí, yo creo que se va logrando como que cada vez tardamos menos por ahí en lograr ese promedio, digamos, entre las opiniones, que, digamos, lo noto por ahí en los temas más viejos que todavía hoy siguen mutando y los temas nuevos como que se está empezando a dar un poco más rápido, pero bueno, creo que es normal de conocernos entre nosotros. O sea, como que yo ya me imagino más o menos cuando hago un tema qué batería más o menos se le va a ocurrir hacer a Pocho, claro, esas cosas. Y lo bueno por ahí está en, no sé, que uno tiene un arreglo muy parecido a lo que uno se había imaginado y por ahí te sale la sonrisa de decir, claro, mirá cómo ya nos estamos conociendo. Claro, bueno, eso, o sea, también se logra con el tiempo y los ensayos. Igual, ya que hablabas de los temas, quería decirle a nuestros oyentes que estamos escuchando de fondo Escalando Peldaños, todo el bloque. Estamos escuchando el demo que nos enviaron por mail hace tanto tiempo ya. Y en estos años, debutaron en el 2008, sí, me dijiste. En octubre del 2008, hasta ahora, 2011. ¿Cómo fue el crecimiento? ¿Tocaron en muchos lugares? Sí, se presentaron. Fue de crecimiento. Sí, la verdad que sí, o sea, en todos los aspectos. Sobre todo más en lo musical, por suerte, porque muchas veces uno le pone muchísimo más de lo que se ve reflejado en la cantidad de entradas cortadas. Eso claro. Le pasa a todas las bandas, ¿no? Pero sí, hemos tenido fechas con mucha gente, con menos, pero lo positivo es que en lo musical se está logrando un crecimiento que nosotros lo vemos, calculo que la gente también. Pero sí, o sea, en todo sentido, sumando experiencia, o sea, conociendo lugares donde está buenísimo tocar, conociendo otros donde no querés tocar más. Claro. Pero bueno, o sea, en ese sentido, sí, creciendo como en lo que es experiencia y en lo musical, por suerte, sí, de manera continua. Sí, sobre todo porque ni bien empezás, la única dirección que tenés es para arriba, es crecer. Así que, por suerte, en este, digamos, por toda la energía que le pusimos, el crecimiento fue bastante brusco y no sé si lo sabemos manejar muy bien, pero la vamos llevando. Sí, obvio. Y la verdad, está buenísimo. ¿Y en estos años estuvieron tocando con alguna banda conocida o no todavía? Tocamos con Andando, que con Andando Descalzo, ¿no? El año pasado en La Plata, en un lugar zarpadísimo. Es que si no me equivoco, creo que le mencionamos en nuestra agenda eso. No quiero mentir, pero creo que no. Sí, tocamos con Andando Descalzo y después tocamos en Niceto el año pasado en noviembre con los chicos de Falsa Cubana y Encías Sangrantes, que están en el under, pero o sea, son conocidos. Sí, se están nombrando cada vez más, sí. Y ahora no me acuerdo si tocamos con alguna otra banda así bastante convocante. Creo que fueron esos los casos. Pero sí, después tocamos con muchas bandas amigas. Claro. Tocamos en Azul, con una banda también que nos invitamos a tocar acá el Premier el año pasado, y después fuimos a tocar Azul, tocamos en Pilar, volvimos a ir a La Plata después con los chicos del Cuarto Reimago, que son los que van a estar en el Premier. No, bastante movido. Ah, se movieron bastante en estos años. Sí, sí, por suerte. Sí. La consigna era tocar la mayor cantidad de veces que se pueda, sumar experiencia, que eso, aparte de los ensayos, es lo que te da, lo que te foguea, digamos. Sí, sí, porque en el ensayo estamos nosotros y ahí está todo bien. Es otra cosa. Hay algún amigo por ahí, pero es otra cosa. Obvio, es otra cosa. Y con respecto a la fecha, como que vos vas, como que vas limando los bordes, o sea, te toca el extremo de lo bueno un día, te toca el extremo de lo malo, y después como que vas limando hasta que más o menos te armás cierto camino que es el que querés tener. Pero bueno, hay imprevistos, como pasa suelen pasar en este caso del fin de semana. Y bueno. Sí, más allá de los imprevistos que puedan surgir fuera de lo que es el escenario, tocar la mayor cantidad de veces que se pueda siempre te expone a todos los problemas que eso conlleva, desde no hacer una prueba de sonido y salir tocando el primer tema sin saber qué es lo que va a sonar afuera, y nada, son las cosas que tienen que pasar por ahora. Bueno, camarada Nicolás, ¿qué le parece si usted está de acuerdo que escuchemos otro tema de Escalando Peldaños y después volvemos con ellos y hablamos de la fecha del sábado? Perfecto, vamos con No Te Enamores entonces. El tema alegre, según dijeron. Apa. Divertido. Pasa que no. último bloque. Se acabó, señores. Último bloque. Hay que decir, no, que no se acabe. Estamos escuchando Yes I Will, versión Expulsados. Banda punk que va a tocar este viernes con el último de los Ramones y Offenders en el Salón Pueyrredón, ahí en Santa Fe 4560 en Palermo, sí. A las 20 horas. Paso la agenda prometida por Nicoleto al principio. Por favor. Resistencia Suburbán XLR, esto es en San Miguel, también el viernes a las 21 horas, Tribulato 449. Y Andando Descalzo va a estar con Vito Corleone y Proyecto Primo en City Bar XL. Esto es Fondo de la Legua 2550 Martínez, pero el viernes, el sábado. Recomendados de esta semana. Riende. Recomiendo que vamos a subir al Facebook en un rato o mañana por la mañana, depende de la conexión. El recomendado gasolero, para que no gasten a la gorra esta vez, es la Orquesta Sudamericana que va a estar en Centro Cultural Adán Buenos Aires. Esto es en Avenida Perón 1400 Capital. Va a estar el viernes a las 21 horas. La Orquesta Sudamericana son 27 músicos, está dirigida por Nora Sarmoria y son violines, chelos, guitarras, saxo, flauta, fuelles, percusión, bajo y voces. Interpreta música de Sudamérica con sonoridad y arreglos originales. Esto es A la Gorra en el Adán Buenos Aires. Es en Parque Chacabuco, ¿no? ¿Es ahí? Correcto, sí. Y el recomendado pago, pero muy barato. Vamos a hacerle honor a nuestros invitados y ahora nos van a contar si tocan o no o si no saben. Es Escalando Peldaños con la Gran 7 y Cuarto Rey Mago en el Club Premier, acá nomás. Campichuelo 472 Capital a las 9. 12 pesos anticipadas y 15 en puerta. Así es. Correcto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se sabe? Bueno, porque la gente de la municipalidad el sábado pasado apareció en el Club Premier y bueno, clausuraron el escenario, no el club. O sea, el club está funcionando, funcionan los talleres, todo. Pero no se puede tocar, no pudo tocar la banda que iba a tocar, que es Somáticos, que son los conocidos del barrio. Y bueno, ahora estuvimos en contacto toda la semana con Teto, que es el chico que se encarga. Y bueno, están ahí a la espera, ya consiguió todos los papeles que tiene que tener, pero no lo atienden. O sea, como en todo edificio público, o sea, claro. No está este, no está el otro, fue a tal lado... Y bueno, está luchando ahora contra la burocracia, tratando de resolver la cuestión en 5 días. Así que bueno, estamos a la espera, confiamos en que se va a poder hacer. Porque bueno, digamos, lo que nos decía es, si hoy llegara la inspección, yo tengo todos los papeles, pero cuesta el hecho de presentar todo. Claro. Porque bueno, se manejan así. Y queda poco tiempo. Esperemos que se pueda resolver y que la gente que estuvo escuchando y le gustó pueda ir y conocerlos, sí, si no los conocían. Obviamente. Cualquier cosa nos pueden avisar ustedes, Escalando Peldaños, por nuestro mail o nuestro Facebook, pueden postearlo si se hace o no. Así los oyentes se enteran. Y para estar en contacto con ustedes, ¿tienen Facebook? Sí, el Facebook es lo que se mueve más asiduamente, Escalando Peldaños. Escalando Peldaños. Sí, también tenemos el Fotolog, que es escalando-conga. Y después el MySpace, que es donde pueden escuchar temas, que es MySpace/escalando peldanos, porque los amigos Yankees no tienen ñ. Claro. Y en la página tienen video, letras, www.escalandopeldaños.com.ar. Perfecto. ¿Pero es con ñ? Ahí sí, porque ahí sí. Es una cosa, no sé. ¿Por qué una cosa? Una cosa de hackers. Nosotros somos latinos y queremos usar la ñ. Bueno, igualmente también en nuestro Facebook, el Facebook de Colgados del Aire, están todos estos links que nos acaban de decir los muchachos, así que el que se lo olvidó o no lo anotó los puede chequear. Y nos vamos yendo. Y sí. Ahí está la terminó. Gente de Ciudad Terminal esperando para ingresar el bello programa de cine que empezó la semana pasada. Se viene Ciudad Terminal. Se viene Ciudad Terminal y nos despedimos con un tema dedicado. Dedicado a Ciudad Terminal. No. Bueno, en parte sí puede ser, ¿por qué no? Porque es un tema de una película. De la película Flashdance. Está dedicado para Hachi, la tecladista de mi banda. Ah, mira. ¿Sí? Una persona que es muy particular. A veces piensa que la odio y a veces piensa que la quiero mucho. Pero no, yo te quiero, no te preocupes. Bueno. Pero bueno. Vamos igual a escuchar... ahora debe estar pensando que la odia. Sí, ¿no? Y que haces esto no, pero. Queda bien. No, por favor, ella me conoce. Vamos a escuchar entonces y nos vamos a despedir con el tema She's a Maniac de Flashdance. Y nos escuchamos el miércoles que viene. Exactamente. Y éxitos de Escalando Peldaños. Igualmente, chicos, gracias por invitarme. Hasta el sábado.